Imagina lo que sería participar de la cena del Señor en la tumba del huerto, cerca de Jerusalén. O véase navegando en una barca sobre las tranquilas aguas del mar de Galilea. ¿No cree que es tiempo que conozca la Tierra Santa? Acompañe al pastor Carlos Azueta en el viaje a Israel que organiza Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Si es su primera o quinta vez, le encantará viajar con familiares y hacer nuevos amigos que comparten el mismo gusto, amor y respeto por Israel. Viajes por la Tierra Santa suceden muy a menudo. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje dirigido por el pastor Carlos Azueta y Visión para Vivir. Aprenderá mucho, sí, pero este no es un viaje meramente de enseñanza. Proveeremos varias maneras posibles para hacer que su viaje a la Tierra Santa incluya momentos de quietud entre usted y su Salvador. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azueta. Gálatas es una carta liberadora que anuncia con letras mayúsculas nuestra libertad en Cristo. Bueno, hasta ahora en esta serie de Gálatas hemos visto la salvación por medio de la fe y no de las obras. Pero en la sección del día de hoy, en Gálatas capítulo 3, versículos del 23 al 29, nos enfocaremos en la ley. Por lo tanto, acompáñenos a escuchar la continuación de este mensaje titulado De la ley a la fe, nuestra nueva posición en Cristo. Ve el versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos ¿bajo quién? Bajo el ayo, bajo la institutriz, bajo el tutor severo. Ya esa señora de lentes con vestido militar y con la vara en la mano, ya no nos asusta porque ahora nos hemos puesto detrás de Cristo y Él que ha cumplido a cabalidad la ley, en Él estamos revestidos de justicia. Ya no tenemos por qué tenerle temor a la ley. Esa es la gran diferencia. No significa con eso que la ignoremos o que no queramos usar el Antiguo Testamento para poder corregir nuestra vida. No, es simplemente, acuérdense nuevamente del espejo, que nos enseña lo malos que somos y la necesidad tan grande que tenemos de un Salvador. ¿Cuál es nuestra relación ahora que estamos en Cristo Jesús? Bueno, Pablo lo describe aquí en el versículo 25. Somos primeramente hijos de Dios. Ya no hijos malcriados o niños malcriados, sino hijos con mayoría de edad, adultos, que ahora ya son declarados hijos de Dios. Ya Dios no es nuestro juez. Es decir, ya no tenemos por qué tenerle miedo a que Él dicte sentencia. Ya Dios ya no es nuestro tutor más. Ahora, por medio de Cristo Jesús, Él es nuestro Padre. Él nos ha adoptado en Cristo. Ahora, déjame decirle una cosa importante. Cristo es Hijo de Dios. Dios Padre, el único Hijo que tiene es Cristo Jesús. Si usted y yo estamos en Cristo, entonces Dios nos adopta como hijos. ¿Ve usted la diferencia? No piense que porque usted es buena gente, usted sea un Hijo de Dios. Usted podrá ser creación de Dios, pero no es un Hijo de Dios. ¿Sabe usted eso? A lo mejor usted pensaba que usted le llama Padre, el Padre Celestial, pero nunca ha creído en Cristo Jesús. Usted no es un hijo de Dios. Usted es creación de Dios. Hay una iglesia muy liberal en un país ahí en Europa que me llamó mucho la atención cuando supe de esta iglesia, porque hay un salón donde tiene varios cuadros bien, bien importantes. Tienen ahí en esos cuadros, en esas pinturas, los rostros de la gente que ha aportado algo a la humanidad. Es decir, en él se estaba una pintura de aquel gran filósofo griego Aristóteles. Pero al lado de él estaba también la figura de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Junto a él estaba aquel líder hindú, Mahatma Gandhi. Y al lado de Mahatma Gandhi estaba una pintura de Jesucristo. Y había como 8 o 9 pinturas, y encima de todos esos cuadros había una leyenda que decía: pues todos sois hijos de Dios. Gálatas 3:26. ¿Se puede usted imaginar? Para mucha gente que veía decía: wow, tiene sentido, todas las religiones llegan a Dios. No, no todas las religiones llegan a Dios. Si usted lo cree, lo han engañado, y si usted lo predica, usted está mal. La única persona que le puede llevar a Dios es Cristo Jesús. No Mahoma, no ningún otro Dios, no Confucio, porque lo confunde, no nadie. Solamente Cristo le lleva a usted a Dios. Esas personas que ven esos cuadros piensan: ¡ay, qué bonito! Mira, aquí está comprobado que todo. Y eso es una iglesia. No sé qué clase de iglesia será. Pero déjeme decir una cosa. Si usted analiza estos versículos en Gálatas 3, se dará cuenta que todos, excepto Jesucristo, necesitan de Cristo para poder ir al Padre. Todos. Jesucristo no, porque Él es Dios, el Hijo de Dios. Entonces, de aquí usted va a salir con esta gran verdad. No porque usted sea buena gente, o porque usted vaya a cualquier religión, o porque usted oiga hablar de la Santísima Trinidad y cuantas más cosas, eso le haga a usted Hijo de Dios. No. Lo que le hace a usted Hijo de Dios es poner su fe y confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces usted será llamado y adoptado Hijo de Dios por medio de Cristo, no porque sea usted buena gente. Entonces es por medio de la fe que estamos en Cristo, y es por medio de Cristo que somos hijos de Dios. Hay otra cosa importante cuando estamos en Cristo, y es que estamos revestidos de Cristo. Vea lo que dice el versículo 27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis, ¿qué? Revestido. Aquí se menciona el bautismo. El bautismo al que el apóstol Pablo se está refiriendo es el bautismo del o en el Espíritu Santo. Cuando usted reconoce que Jesucristo es el Señor de su vida, en ese instante, en ese momento, usted es bautizado por el Espíritu Santo, que no es otra cosa que antes que usted era creación de Dios, ahora es tomado por el Espíritu y lo coloca en el centro de la familia de Dios, y usted es declarado un hijo de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, no se me confunda. Y no tiene que andarlo pidiendo cuántas veces usted se ha portado mal o cuántas veces vaya a la iglesia para mostrar su espiritualidad. Bautismo del Espíritu Santo es eso. Llenura del Espíritu Santo lo tenemos que orar. Y llenura del Espíritu Santo es dejar de ser nosotros quienes nosotros somos y que Dios sea más en nosotros. Es decir, cederle a Él el poder de decisión en nuestras vidas. Que Él en nosotros, que Cristo en nosotros, pueda hacer lo que Él quiera de usted y de mí. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, le cedemos terreno para que Él pueda ser nuestro gobernante y nosotros dejar de tratar de controlar las cosas. ¿Ve usted la diferencia? Pablo lo dice: sed pues llenos del Espíritu Santo. Y hace una analogía interesante porque él compara el ser llenos de alcohol. Pablo dice: eso no, porque eso se va y no sirve para nada. Mejor sean llenos del Espíritu Santo, porque ahí tenemos garantía de que seremos más como Dios quiere que seamos. ¿Ve usted la gran diferencia? Eso es. Por lo tanto, el bautismo nos une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, nos une a Cristo, pues. En la sociedad romana antigua, se entregaba a todos los adolescentes que llegaban a la mayoría de edad una toga, un manto. Y cuando ellos se colocaban ese manto, daban a entender a la gente que los veía que estos muchachos ya no eran unos niños que había que estarlos educando, ahora eran unos hombrecitos, unos adolescentes que ya tenían mayoría de edad. Ya eran personas que contaban en la familia y contaban en el gobierno. Esa vestidura era externa de algo que había ocurrido con ellos porque ahora eran mayoría de edad. Bueno, lo mismo ocurre con nosotros. Una vez que venimos a Cristo, confesamos que Él es nuestro Salvador, y nosotros bajamos a las aguas del bautismo. El bautismo no le salva, ¿no? El bautismo es una evidencia externa de algo que ya ocurrió internamente. Si usted no es cristiano, que con toda la razón del mundo usted no tiene por qué bautizarse. Aunque lo hayan llevado a la fuerza cuando era un bebé, no importa, eso no cuenta. Porque ese bautismo, cuando usted era bebé, lo hacían porque en esa creencia era para salvación. Y eso no es lo que la Biblia dice. El bautismo no es para salvación. El bautismo es una evidencia externa, es una identificación. Así como el Espíritu Santo le bautiza a usted cuando usted cree en Cristo de algo que ya ha ocurrido internamente. Bueno, el bautismo en agua es una evidencia externa de algo que ya ha ocurrido internamente. Así que si usted es cristiano y no se ha bautizado y ha pasado meses, un año, usted no anda muy bien que digamos. Porque usted entonces está avergonzando. Si usted es creyente en Cristo, lo siguiente que tiene que hacer es hacerlo público y decirle a la gente, a la iglesia, que usted cree en Cristo. Por eso es que desciende a las aguas del bautismo, se identifica con Cristo, se identifica con su mensaje y se identifica también con la persona. Eso es lo que es el bautismo para nosotros. Pero no lo hacemos para salvarnos. Si así fuera, entonces Pablo está mal. Entonces nosotros tenemos que tener parte en la salvación y no es así. Por eso lo dice, el bautismo que nos une, lo está diciendo claramente aquí, fuisteis bautizados, ¿en quién? En Cristo. Por eso nosotros enfatizamos que es importante hacerlo, vuelvo a repetir, no para salvación, sino para demostrar que hemos sido salvos. Si somos salvos por el bautismo, es como los judaizantes creían que la salvación se conseguía por la circuncisión. El bautismo no es en sí la circuncisión, es una señal. Voy a ponerle el ejemplo claro. Vea usted que es casado, usted tiene un anillo, ¿verdad? De casado. A lo mejor usted ya se le perdió. ¿Significa con eso que ya dejó de estar casado? Pero si usted todavía conserva el anillo, aunque se lo quite cuando va de viaje o lo que usted quiera, el anillo no le dice a usted que es casado, ¿verdad? Porque usted sabe que es casado. El anillo es una evidencia para esas mujeres que andan buscando casados o solteros por ahí, esos hombres, indica que usted ya está apartado, ¿verdad? El bautismo es una evidencia de que usted ya no anda con un pie en el mundo, ni acá el bautismo simplemente es una señal. El bautismo no le salva. Entonces estamos revestidos en Cristo. Esa es la forma en como Él nos reviste de su justicia. Somos declarados inocentes por causa de Cristo. Él lo que ha hecho es tomar nuestros harapos malolientes, nuestros trapos de inmundicia, que son nuestros pecados en nuestra vida, los llevó a la cruz del Calvario y allí pagó por nuestras malolencias. Y Él nos dio a nosotros su naturaleza perfecta, nos revistió de su gloria, de su gracia, y en Él hemos sido justificados. Eso tenemos a decir, que estamos revestidos en Cristo. Tercero, unidad de todos los creyentes también en Cristo. Vea cómo dice el versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Mire, usted a lo mejor ha leído esto y lo ha pasado por encima, pero esta es una cosa bien importante que Pablo está diciendo aquí. Porque no significaba que no había más esclavitud en ese tiempo. Era el primer siglo. Como le dije, la esclavitud siempre ha existido. Y si la Biblia la incluye, no es porque la acepte, sino que realmente la demuestra lo que estaba ocurriendo en ese momento. Había clases sociales también. Y no, obviamente, no había igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, esta declaración que hace Pablo es muy importante. Al pobre de Pablo siempre lo han tildado de ser un antifeminista. ¿Por qué? Porque no deja que las mujeres sean pastores, caramba. Y por eso ya lo tildan de antifeminista. Es ignorancia. Que realmente aquí está diciendo que ante Dios, en Cristo Jesús, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Todos somos iguales. Bajo la cruz estamos unidos, somos pecadores. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tres cosas dice. Primero, no hay distinción de raza. Pablo dice, no hay judío ni griego. Dios llamó a Abraham y a su descendencia para hacer de ellos una gran nación. Y por medio de su simiente, de su descendencia, de Cristo, Él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los colores de piel, de todas las culturas, iban a ser bendecidas por la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Y eso fue lo que recibimos. Cuando venimos a Cristo Jesús, todos nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Y esa igualdad se vuelve nuestra comunión, porque somos iguales en la iglesia de Cristo. No debe haber acepción de personas. Que sea una realidad es otra cosa. Pero aquí todos somos iguales. Que usted tenga dos Mercedes no significa que yo sea menos que usted. ¿Me explico? No debe haber, yo no puedo tratar a alguien porque tenga dos carros, dos casas, de una mejor manera, y aquel que no tiene nada, tratarlo diferente. Y si a usted lo han tratado así, déjeme decirle que aquel que lo ha tratado así, esa persona no entiende, está operando fuera de lo que es la naturaleza de Cristo. Si usted lo ha sentido, perdón. Perdón como pastor, perdón como iglesia, pero no es así como nosotros debiéramos tener comunión, porque ahora somos iguales en Cristo Jesús. Ya no hay gringo, ni mexicano, ni guatemalteco, ni salvadoreño, ni nada. Todos somos pecadores regenerados por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que somos. También vemos, en segundo lugar, que no hay distinción de rango. Es decir, no hay unos que sean más importantes que otros. Dice aquí, no hay esclavo, no hay libre. Cada sociedad en el mundo ha tenido distintas clases sociales. Eso lo entendemos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, las circunstancias de nacimiento, la riqueza que tengamos, los privilegios, la educación, eso no debiera dividirnos. Nos debiera mantener unidos la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Y la tercera distinción que aquí hay es que no hay distinción de sexo. El apóstol dice, no hay hombre ni mujer. Y esta es la declaración importante que les dije ahorita. Ahora, con esto que les acabo de decir, en una cultura como la judía, donde la mujer para nada era igual al hombre, y mucho menos en las culturas de la época del primer siglo y del anterior, en esa región, no se les trataba de igual manera, eran un objeto de decoración, eran quienes podían procrear, eran vistas como un mueble, una propiedad. Si se le quemaban las tortillas, le daban una buena friega. Perdona la expresión si ustedes eso es grosería. ¿Por qué? Porque no él tenía ningún valor dentro de la sociedad de aquel tiempo. Pablo está elevando a la mujer. Cristo lo hizo primero, recuerden, y elevó a la mujer a la misma condición del varón, pero no los hizo iguales. Yo creo que no tenemos que estar ciegos. Un hombre y una mujer no somos iguales anatómicamente, aunque unos quieran serlo por ciertas operaciones quirúrgicas, no somos iguales anatómicamente, pero delante de Dios tenemos igual importancia. Pablo es lo que está diciendo aquí con estas tres comparaciones. Está diciendo, y esto lo advierto de esta manera, esta declaración en el versículo 28 es una declaración que dice que aunque haya distinciones de razas, de clases sociales y de sexo, estas no son eliminadas porque usted sea cristiano. Significa que ahora eso ya no afecta para que usted pueda tener comunión unos con otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El pastor John Stott lo dice, cuando decimos que Cristo abolió las distinciones entre sexos, no queremos decir que ya no existan, sino que ya no importan. Todavía existen, pero no pueden crear barreras para impedir la comunión. Si en esta iglesia no hay comunión, es porque esas barreras todavía existen en la mente de algunos que no han operado bajo el Espíritu Santo, siguen operando bajo el pecado que todavía traen, que quizá no han confesado. Una oración antigua judía que leí decía, los judíos en aquel tiempo, te doy gracias a ti, oh Dios, porque no me has hecho gentil ni un esclavo ni una mujer. ¿Te puedes imaginar? ¿Le gusta varón para usarla todas las mañanas cuando tenga su devocional? Pablo cambió esta idea. Y si Pablo pudiera escribir una oración similar, diría, te doy gracias, oh Dios, porque en Cristo Jesús soy igual a todos los demás. Y esa debería ser nuestra oración. Cuando usted viaja a otros países, cuando usted llega a lugares en otros países o aquí mismo en la Unión Americana, pero visita otros estados y va a una iglesia cristiana, es increíble lo que se siente cuando está uno entre verdaderos creyentes, donde hay comunión. Se siente uno como en casa, ¿no es cierto? Hace un par de semanas estuve en Carolina del Norte, en esa región donde hacen los famosos cigarros Winston and Salem, así se llama la ciudad. Y fue interesante cómo llegar a este lugar, que después les contaré mi historia, porque no era una iglesia como la nuestra, en el sentido de que no es que sea peor o mejor, ¿no? Sino que su adoración es distinta. Allá la gente es más efusiva. Y de veras que me hizo pensar mucho en ustedes, decir yo, ¿qué podemos hacer para que la iglesia de acá de Stonebriar pudieran expresar más su devoción al Señor? Lo vamos a poner partido de fútbol, soccer en las mañanas en lugar del sermón. ¿Amén? Yo creo que así dirán, ¡wow! Esa es la emoción que hay que expresar siempre por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y aquí estamos sentados. Oye, ¿viste ya? Allá yo no podía concentrarme del ruido que tenía a un lado, enfrente, atrás, gritando por todos lados, saltando como chapulines y todo lo demás, hasta espaldar. Llegó a saltar con un chapulín, bueno, no es otra historia. Pero a lo que me estoy refiriendo aquí, hermanos, es que realmente somos iguales cuando nosotros reconocemos quién es Jesús en nuestras vidas. Finalmente, también somos herederos de la promesa, versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Hemos visto que en Cristo pertenecemos a Dios y nos pertenecemos unos a otros. Y en Cristo también, usted y yo, como gentiles, como no judíos, Si hemos creído por fe en Cristo Jesús, somos herederos de aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, de hacer de él una gran nación y de ser de bendición a todas las familias de la tierra. Venimos a ser una descendencia espiritual de Abraham. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí en esta porción. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿cuáles pueden ser nuestras razones para dar gracias a Dios? Al menos yo le tengo tres. La primera de ellas, de lo que aprendimos en estos pasajes, es que debemos dar gracias a Dios por la prisión en la que nos encontramos. Por esa prisión en la que estábamos. Porque esa prisión, el estar encerrados de entrada de esa celda, de esas barras que nos estaban aprisionando y que llegaba un custodio constantemente a decirnos, te portaste mal, por eso estás ahí. Esa situación en la que estábamos fue la que nos ha conducido a poder anhelar tener la libertad que Cristo es el único que nos puede dar por medio del Evangelio. Por eso debemos de gracias a Dios. Porque algunos, aunque todavía están en sus prisiones, no están felices. Y es extraño porque los cristianos de veras que somos seres extraños. Cuando venimos a Cristo, anhelamos tener la perfección de Dios. Queremos ser aceptados por Dios todo el tiempo. Pero terminamos haciendo los hábitos que realmente hacen todo lo contrario en nuestra vida como cristianos. Hábitos viejos que hacen los que no son cristianos y que ellos disfrutan. Pero los cristianos cuando los hacemos nos sentimos miserables. O sea, ni siquiera haciendo lo malo somos felices. Todavía si hiciéramos lo malo y fuéramos felices, bueno, pues hay una justificación, ¿no? Pero ahora que somos cristianos, cuando hacemos lo malo, ¡ay! Nos sentimos como el chicle debajo del zapato. Pero somos extraños. Bueno, agradezca a Dios por esa prisión en la que se encontraba. Alejandro Solzhenitsyn, que en su libro Archipiélago de Galgo escribió, fue solamente cuando caí en aquella prisión que sentí dentro de mí mismo la primera conmoción, el primer despertamiento, la primera agitación hacia lo bueno. Gradualmente fue entendiendo que las líneas que separaban lo bueno de lo malo no venían de los estados, no venían de las luchas de clases, no venían de los partidos políticos, sino directamente de todo corazón humano. Por lo tanto, te bendigo, prisión, por haber estado en mi vida. ¿Se da cuenta? ¿No bendice usted el pecado, el chiquero, podredumbre en el que se encontraba? Porque ahí es donde pudo levantar sus ojos al cielo y pedir, Señor, por favor, sálvame. Otra razón para dar gracias es por nuestra institutriz, por nuestro ayo, por nuestro tutor, que es la ley. Porque ella nos declaró la verdad, le puso límites y es la que continuamente nos decía, eres pecador, mereces el infierno, eres pecador. Por lo tanto, damos gracias a Dios por esto, por la institutriz que tenemos. Yo creo que usted y yo estamos mal cuando interpretamos que la ley es pecado. No, la ley realmente nos encamina, nos acerca a Cristo. Y la tercera razón por la que damos gracias a Dios es por nuestro Salvador. Amén. ¿Qué pudiera ser nuestra vida sin nuestro Salvador? Debemos alabarle porque Él nos amó, nos perdonó, nos libertó, hermanos. Yo creo que todos estamos de acuerdo como cristianos que hemos sido liberados de nuestra más grande prisión y de aquel tirano tan fuerte que ha sido el pecado, ¿verdad? Y ha sido únicamente por la gracia de Dios. Y ha sido por la causa de Cristo que hemos sido salvados. Cristo, quien no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Se da cuenta? Cuando colgó de aquel madero, Cristo se vistió de nuestros trapos de inmundicia y los clavó en esa cruz. Y su sangre preciosa nos ha lavado y nos ha limpiado. Él nos puso ese manto de justicia sobre nosotros, que no lo merecíamos. Nada de lo que podíamos hacer merecería eso del Señor. Su muerte fue nuestra declaración de independencia del poder que tenía el pecado por nosotros. Así es que ya no, como dice Pablo en Romanos, debemos nosotros seguir pecando porque Cristo ya nos liberó. Sin embargo, porque es que los cristianos seguimos cayendo presa fácil del pecado? ¿Por qué seguimos volviendo como el perro detrás de su vómito? Como el marrano, el lodo en el que está creciendo. ¿Por qué? Porque estamos actuando fuera de la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Estamos ignorando por completo que Cristo reside en nosotros, no estamos entendiendo o no estamos haciendo caso. Y eso puede indicar una evidencia muy clara. O que usted realmente no ha comprendido lo que es el Evangelio, por lo tanto usted no es salvo, o realmente usted, al igual que yo, necesitamos de Cristo. Pero, ¿qué es que como cristianos no hemos sido salvados por la sangre de Cristo? Amén, hemos sido lavados. Operemos bajo pues la naturaleza. A pesar de volver a fallar, tenemos un abogado justo que intercede por nosotros. Por lo tanto,